Bueno, como ustedes saben, el Tribunal Constitucional ha ordenado a la empresa de cobranzas de Ripley, Coaxa, qué buen nombre, ¿no? Coaxa, casi se dice Coacta, abstenerse de solicitar el cumplimiento de pagos mediante cartas infamantes, como esas que le mandan a los morosos, aunque tengan un mes de retraso en las cobranzas de Ripley. Cartas como las que dicen: pague usted, porque si no se iniciarán las medidas cautelares que le franquea la ley, embargo y secuestro de bienes en su domicilio. Y además con un sello que dice: urgente, aviso previo a ejecución judicial. Es muy bueno ese aviso, porque por supuesto no hay juez, no hay nada. Simplemente la empresa se arroga el derecho de aterrorizar a los clientes que se demoran 3, 5, 10 días en pagar una cuota de Ripley. Una buena noticia es que el secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que van a trabajar en Tokio para convencer a la clase política japonesa de que es indigno para Japón que el señor Fujimori candidatee a la dieta japonesa. Por supuesto, por su enorme prontuario en materia de derechos humanos violados y en materia de crímenes de lesa humanidad, como se dice.